Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Bienvenidos, bienvenidos. Está usted en la edición del 15 de abril de Radio Tecate. Estos son nuestros titulares. Acusan al diputado Juan Vargas de agredir a una reportera. Sin novedad, se reporta Protección Civil de Tecate. Estuvo en Tecate el secretario estatal de Acción Juvenil para apoyar las brigadas de promoción del voto de los candidatos panistas. Esto que van ustedes a escuchar es De Nuevo el Amor con el grupo Eclipse. Vamos a escuchar pues esta canción del grupo Eclipse y regresamos para las noticias. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Pues resulta que se celebraba en Tecate un encuentro entre diputados y periodistas para darle seguimiento a la ley estatal de periodistas. Cuando uno de los ponentes hacía uso del micrófono, intempestivamente el diputado Juan Vargas Rodríguez, diputado por Tecate al Congreso del Estado, se levantó y abandonó el lugar. Pues no tardó en llegar a la puerta cuando la persona hizo pública la denuncia y dijo que había agredido a una compañera periodista en el Congreso del Estado. Esto fue lo que dijo el diputado cuando fue, pues, lo alcanzamos en la puerta de la universidad, del teatro de la universidad, y respondió al cuestionamiento. Y después va a oír usted lo que nos dijo la persona que lo estaba acusando. Sí, lo está acusando este señor José Toscano de que usted agredió a su compañera. Ah, ese es el caso, miente. Absolutamente. Dijo eso, que por eso me salí. Sí, que por eso se iba. Dijo, ahí se va el que agredió a mi compañera, no, y por eso se va. ¿No? ¿Cómo se llame? Miente. Simplemente ella se quiso meter a una reunión de mi comisión y la ley dice que las reuniones no son públicas, ¿va? Y luego ella ahí se levantó y habló y, en fin, no, absolutamente. Nada. La golpearon, la sacaron a la puerta. ¿Qué es lo que pasó? Ah, sí, le hablé a la autoridad, pero no llegó, ella se salió, no. ¿Por eso se va ahorita? Tengo un compromiso. Tengo un compromiso. Okay. No, pues ni sabía, que ni lo conozco el cuate este. No, pues ahorita lo acaba de señalar. Sí, no. La otra cuestión no es... No podía contestarle ahí, pero no me pareció conveniente. No, pues tampoco, ¿no? Y fue aquí en la puerta. Como salió también, dije, pues a lo mejor hay alguna fricción ahí. No. No, absolutamente, no sabía eso. Bien, pues ahora... Este es José Toscano de Contrapunto Radio, quien acusó ahí en el recinto universitario al diputado Juan Vargas Rodríguez. Resulta que hubo una comisión, los priistas ya dictaminaron dentro de la operatividad del Congreso que ya ciertas comisiones sean a puerta cerrada, ya no sean públicas. Entonces este diputado agredió a nuestra compañera Indira porque ella estaba presente ahí en uno de los salones del Congreso, y si hubiera sido amable a la hora de solicitarle que se desalojara el lugar, pues con mucho respeto ella se hubiera salido, pero fue agredida corriéndola, ¿sí? Y justificando que ya ahora la ley de trabajo en el Congreso daba la oportunidad de tener estas sesiones cerradas, privadas. Y bueno, pues le dijo, ¿en dónde está este concepto establecido? Dígame qué artículo, yo con todo el gusto del mundo me salgo. Y evidenció al diputado que no tenía conocimiento pleno de lo que ellos habían propuesto, porque fueron los periodistas los que lo propusieron. Y ahí se armó el San Quintín y se puso a discutir con una mujer, agrediéndola a tal grado de pedir a los policías que fueran a desalojarla, a una mujer, y precisamente en el mes de la mujer. Ya después, al momento de salir, el otro diputado, Zárate, le dice, no se preocupe, diputado, con una cena la regla, ¿sí? Y soltaron la carcajada. Ella, ante la impotencia, pues volcó en llanto. Y bueno, los medios de comunicación que estaban presentes evidenciaron y grabaron todo. Y la diputada Rosario Rodríguez le dijo, no se vale. Sí. Le hizo el señalamiento y le dijo, vaya y pídale disculpas. Y el diputado se trasladó a la sala de prensa y resulta que pues fue a pedirle disculpas y nuestra compañera no se las aceptó. Por obvias razones. Y ahorita pues ya lo ves, ¿no? Salió corriendo. No. De hecho, el señalamiento fue tal que no tuvieron ni siquiera la amabilidad de ofrecernos agua a los periodistas. Primero les ofrecieron ni siquiera un vasito de agua, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Tenemos otra pieza musical de Gerardo Ruiz, 3:04 de la mañana. Y ahí le va con Pacheco Íñiga, y alcánzate los Samantha, si puedes. Santa, 3:04 de la mañana, pero eso a mí no me espanta. Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco, compadre, arriesgando de que me asalte un pelón mañoso. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo. Bailando con viejas que ni conozco, compadre, arriesgando de que me asalte un pelón mañoso. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Sin novedad, indica el reporte de Protección Civil de Tecate por la temporada, este frente frío número 54 por el que hemos estado atravesando, y da buenas cuentas la unidad de Protección Civil de Tecate. Guillermo Escalera, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil. ¿Cómo nos ha ido con el tiempo, Guillermo? Pues únicamente hemos tenido frío, hemos tenido bastante lluvia. Todavía no tenemos el acumulado, pero sí hemos tenido bastante lluvia en estos dos días que nos ha caído, pero no hemos tenido ningún percance. Ahorita por la mañana ya tuvimos una poca de nieve, acumulamiento, lo que es en el área de Jacumé al Cóndor. Ya cayó aproximadamente una pulgada de nieve. Estamos esperando nuevos reportes de esa zona, pero en general hemos estado con mucha tranquilidad. No hemos tenido gran problema, hemos estado muy al pendiente, pero todo ha transcurrido en calma. No se cerró la carretera nunca, ¿no? No, de las dos. No, en ningún momento se ha cerrado la carretera. Esto se debe a que hubo también bastante agua anterior a la nevada y eso no permitió que se acumulara encima de la carpeta asfáltica. Bueno, ya vamos a salir ya de este tiempo, ya viene, se empieza a despejar. Guillermo, ¿todavía va a permanecer más rato por ahí? Para el día de hoy todavía tenemos por la tarde un 20-30% de posibilidades de lluvia. Esto se está atrasando un poquito, pero ya vamos de salida con este último frente frío, que esperamos que sea el último frente frío. ¿Cuáles son las recomendaciones para los habitantes del municipio, los que transitan por acá? Como siempre, ahorita, como dicen, los que transitan, los que están utilizando nuestro municipio para pasar a Estados Unidos, que se abstengan. Están ahorita las condiciones muy malas en el lado de la sierra. Y para la gente de aquí, pues que protejan a los niños y principalmente a los adultos mayores también. Que los tengan abrigados, que no salgan si no es necesario para evitar enfermedades. No tenemos ningún reporte de migrantes desaparecidos o que estén en vías ahí, ¿no? Hasta el momento. Hasta el momento no, todo ha transcurrido en calma. ¿Está bueno, algo más? Pues agradecerte, Miguel, pues esta oportunidad que nos das para comunicarnos con la comunidad. Está bueno. Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Bien, con ustedes Salvia Real y Por Tu Mente, es el grupo emblemático de Tecate, el orgullo de Tecate. Esto es Por Tu Mente. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Este sábado 14, a pesar del tiempo, la lluvia, el frío, los panistas tecatenses se volcaron a las calles para promocionar a sus candidatos. Alrededor de las 2 de la tarde se posicionaron en el crucero de Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, en el Parque de Tecate, los jóvenes de Acción Juvenil, y estuvieron en una suerte de carnaval. Un poquito más tarde se movieron hacia lo que es el crucero de la Avenida Nuevo León y Doctor Arturo Guerra, en la Plaza Encinos. Hasta ahí también empezaron a repartir propaganda. Ahí nos encontramos con el dirigente estatal de los jóvenes panistas, y esto fue lo que nos comentó. Mi nombre es Rodolfo Gibert Fonseca y soy secretario estatal de Acción Juvenil. ¿Cómo es el tiempo, Rodolfo? Pues, digo, pues la verdad es que yo vengo de Tijuana, digo, el clima no ha ayudado mucho, pero al final de cuentas seguimos trabajando, yo creo que por un México diferente, y sobre todo pues dándole a conocer a la ciudadanía, ¿no?, un poquito de la propuesta de Josefina y de nuestros candidatos también a la Cámara de Diputados y obviamente al Senado, que es Ernesto Rufo y Víctor Hermosillo. Pues aquí andamos luchando contra el clima, pero pegándole duro. Han sumado muchos jóvenes ahora a la campaña, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate, hace rato estuvimos en un volanteo de jóvenes que se integraron de todo el estado. Me vino gente de Mexicali, de Rosarito, de Tijuana, y ahorita se retiraron, pero igual aquí te quedamos algunos jóvenes. Incluso aquí en Tecate, como nunca se ha visto, ahí se han sumado jóvenes, alrededor de 50 jóvenes andan ahorita. Entonces yo creo que habla del buen trabajo que se ha venido realizando, y sobre todo pues también que tenemos buenos candidatos que ofrecer para la ciudadanía. ¿Cuál es la expectativa para el PAN en Baja California en estas elecciones? La verdad que he estado recorriendo los municipios, he estado recorriendo también los distritos, y se ve muy buena aceptación de la gente. Digo, esperemos que no pase como otros años, ¿no?, que la gente tenga muy buena participación en recibir nada más un volante, pero el chiste de esto pues es que vayan y voten. Que vayan el 1 de julio, y obviamente invitar a todos los tecatenses y a todos los bacalifornianos a que acudan a emitir su voto. Yo creo que eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer para que sigamos viviendo la democracia. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Esos son los Impagados y la canción se llama El Pirata. Nos vamos, nos vemos la próxima edición de Radio Tecate. Con ustedes, los Impagados y El Pirata. Allí en las rocas encallé y perdí allí el tesoro más valioso que encontré. Y no pasa yo una noche en la que no piense en ti y en todos los tesoros que contigo compartí. Este pirata vale. tan mero malo, que eres malo. Márcame mi camino que ya va a ser de palo. No llego a la playa, mi bota se encalla. Me tomo que ya en la arena siempre se me toalla. Me quedé perdido con mi luna lunera. Siguiendo mi camino de huellas en la arena. No quiero tesoro, no quiero sirena. Quiero el cariñito de mi niña morena. Y ron, ron, ron, la botella de ron. Radiofónica del corazón de Baja California. Y esto fue nuestra edición para el 15 de abril de Radio Tecate. Nos escuchamos en la próxima edición de Radio Tecate. Hasta luego. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California.